Hola, buenas tardes. Vayan entrando los que están afuera. Sé que está un poquito caluroso hasta ahora, pero ya va a refrescar. En la medida en que baje el sol, va a refrescar. Muchas gracias por venir. Queremos recibirlos, queremos agradecerles estar acá. Para nosotros es muy importante. Es nuestra primera escala de esta road movie que estamos haciendo, que es el proyecto Ya te conté. Que bueno, se los voy a explicar rápidamente. Algunos quizás ya lo conocen. El proyecto Ya te conté es un proyecto premiado por los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura. Nuestro proyecto se propone empezar a problematizar, empezar a rescatar, ¿por qué no? Empezar a hablar sobre los últimos 20, 23 años de literatura en Uruguay y en Argentina. Un tema complicadísimo por lo grande, pero que a nosotros nos gustó mucho el reto de animarnos a hacer ese corte y a empezar a dialogar sobre cuestiones que habían quedado como en la nada, sobre todo los 90, que nosotros veíamos que había pasado cosas, se había escrito cosas, pero estaba como ahí en la nebulosa. El proyecto consta de tres partes, de tres eventos, pero y mucho más que ahora les voy a contar, tres eventos que son, este es el primero, en Maldonado vamos a hacerlo en abril y en Buenos Aires en marzo. Es un evento, es una gira, digamos, y en las tres partes va a haber escritores, críticos, académicos, uruguayos y argentinos. Este es el primero. Y no solo es esto, no solo son eventos donde nos juntamos a charlar, sino también tenemos una plataforma, un sitio web, un sitio web al estilo blog, o sea, muy abierta, donde se publican artículos, cuentos que ya son difíciles de encontrar, donde la gente puede ingresar y leer lo que hay y comentar. Porque lo importante es, nosotros descubrimos con esto de que mucha gente tenía un montón de cosas para decir y quizá o las dijo y se olvidaron, o no las dijo y las quiere decir ahora. Sobre todo es un momento, es una instancia para que las cosas que nunca fueron dichas o que nos olvidamos, empiecen a ser dichas. Quiero invitar a los integrantes de la primera mesa. Mientras van viniendo, queremos agradecer a Fobaba por el lugar. Y bueno, y a ustedes por estar. No sé, Lucía, si hay otro agradecimiento. Bueno, al hostel Balizas, que nos alojó. Estamos muy cómodos. Están, yo no estoy. Y bueno, vamos a empezar con la... Hoy va a haber tres mesas y vamos a arrancar con la primera. Y al municipio, bueno, al municipio. Les cuento también, antes de presentar la mesa, de que una cosa que nosotros veíamos muy importante es que los autores o que las cosas de las que se hablan acá, uno pueda acceder a los libros, uno pueda acceder a las publicaciones de las que hablamos acá, que a veces no es tan fácil. Entonces, por eso, esta vez, y ojalá que las dos siguientes, vamos a estar acompañados de una feria del libro con los libros de escritores de este corte que nosotros planteamos, desde el año 90 hasta acá, uruguayos y argentinos. Bueno, se me fue la mesa. Bueno, mientras vuelve la mesa, quiero presentar a los tres integrantes de esta mesa, que se llama Adiós Mundo Cruel. Y bueno, primero los presento y después les voy a explicar por qué Adiós Mundo Cruel. Primero, a mi derecha tengo a Elsa Drukarov, novelista, ensayista, crítica literaria y docente. Nació en Buenos Aires, es profesora de castellano, literatura y latín, formada en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Publicó novelas, cuentos y ensayos, investiga y dicta seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y ha sido invitada como escritora y académica a diferentes universidades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Publicó en 2011 Los prisioneros de la Torre, Política, Relatos y Jóvenes en la Postdictadura. Es un ensayo publicado en Buenos Aires por MC, que está ahí. Precios módicos. Y el año pasado estuvo a cargo de la selección, edición y prólogo del Panorama Interzona, Narrativas Emergentes de la Argentina, que está ahí. En el medio, Gabriel Peveroni, nació en Montevideo en el año 69, ha publicado las novelas La Cura, El Exilio Según Nicolás y Tobogán Blanco, sus obras de teatro Sarajevo, Esquina Montevideo, El Hueco, Groenlandia, Luna Roja, Berlín y Exterminio fueron todas estrenadas en Montevideo entre 2003 y 2008 con dirección de María Dodera. Publicó también los poemarios Princesa Deseada, Poemas Religiosos, El Bordado Eterno, MacMorphin y El Show Debe Continuar. Y el tercer invitado es Daniel Mella. Nació en febrero de 1976, en 1997 publica Pogo y en 1998 Derretimiento, que es reeditada el año siguiente en España por la editorial Lengua de Trapo y en el 2008 por UM. En 2000 publica Noviembre en Alfaguara, revisada y reeditada por Irrupciones en 2010. Participa en las antologías El Vuelo de Maldoror, Líneas Aéreas y El Descontento y la Promesa. Además, actualmente es colaborador del País Cultural. ¿Por qué Adiós Mundo Cruel? Bueno, les comento para los que no sepan, en los 90 surgieron en nuestro país nuevos escritores, una nueva narrativa, pero de esos escritores, a cuatro de ellos, Daniel Mella, Gabriel Peveroni, Ricardo Henry y Gustavo Escanlar, cierta crítica los bautizó como los crueles. Y si bien la mesa se llama Dios Mundo Cruel, y si bien parte de un fenómeno que creo que es estrictamente uruguayo, o al menos no se conocen lo de crueles, al menos, lo de crueles, no es una mesa, como ninguna de las que viene a continuación, estrictamente sobre Uruguay o sobre Argentina, o estrictamente sobre los crueles. Simplemente es como un punto de partida que Elsa, desde el otro lado de la orilla, que ya ha trabajado mucho el tema de la narrativa postdictadura, podrá quizá ejercer un diálogo con ellos sobre qué pasó, por qué se dio eso en ese momento, por qué no se duró relativamente poco ese tipo de proyecto o ese tipo de estética, o no sé, ellos lo sabrán decir mejor. Sé que Elsa quiere arrancar diciendo algunas cosas, ¿no? Sí. Bueno, los dejo con ellos tres, que son más interesantes. Muchas gracias por venir. ¿Cuánto tiempo? Después ellos van a conversar. La idea es que no sea como un monólogo, sino que sea un diálogo, y luego después se abre como un espacio de debate, de preguntas, de sugerencias, lo que quieran. Bueno, hola. Gracias a los organizadores de Ya Te Conté por esta hermosísima iniciativa. Gracias por plantear un diálogo de dos orillas en esto que es una cultura rioplatense tan hermana en muchos sentidos y al mismo tiempo con tantas diferencias. Quería simplemente tirar algunas ideas iniciales para ver un poco qué repercusión, qué pasa también en la otra orilla, porque yo estuve 8 años trabajando con la narrativa de postdictadura que se escribió en mi país y que escribieron lo que yo llamo la primera y segunda generación de postdictadura. A lo mejor ya hay una tercera, habrá que ver si esa tercera debe o no llamarse de postdictadura, esa es otra pregunta fascinante que no viene al caso. Porque decir que algo es de postdictadura es filiar algo en un pasado. Y es muy curioso y muy paradójico hablar de una literatura tan del presente y tener que plantearla desde algo, desde un trauma del pasado, que es un trauma que compartimos ustedes, uruguayos, y nosotros, argentinos, que es las dictaduras militares sangrientas y el trauma de una represión que fue más allá de lo imaginable en cuanto a crueldad, y una crueldad en serio, no la crueldad que puede haber en la literatura, que siempre es ficción, digo, para tomarlo de los crueles, y que bueno, y que sí, y el problema de la impunidad, que es un problema que afectó a la Argentina de un modo terrible y que afecta a Uruguay. Entonces, a partir un poco de mis lecturas de los jóvenes escritores, que no eran necesariamente jóvenes cuando yo ya estaba escribiendo. Yo escribí Los Prisioneros de la Torre, lo empecé alrededor del 2005 y lo publiqué. Empecé en realidad a trabajar en el 2004, 2003 y lo publiqué en el 2011, a fines del 2011. Yo no estaba leyendo durante todo ese tiempo. Muchos de los que leía ya no eran tan jóvenes o ya estaban dejando definitivamente de ser jóvenes. Algunos de los escritores de ese ensayo hoy tienen 50 años, otros hoy tienen 32, 33 e incluso 28. Pero sí, todos los escritores que tomé tenían esta característica. Habían empezado a publicar en los años 90 o después, o en los 2000, y eran personas que habían entrado a lo que yo llamo la conciencia ciudadana, les había caído la ficha de soy un ser social, político y lo que pasa alrededor en la historia, en la sociedad, me atañe esa ficha de entrar en la conciencia ciudadana, que no significa que alguien se politice, significa solamente que va a leer lo que dice el ministro de Economía porque sabe que, o por lo menos va a tratar de enterarse porque sabe que lo afecta, digamos. Si habían asumido como ciudadanos, todos mis escritores argentinos, porque yo trabajé con Argentina, recién cuando ya estaba terminada la masacre, o a partir del 83, que es cuando empieza la democracia en Argentina, o después de la masacre, claramente, a partir del 81, digamos, cuando ya habían muerto todos, habían asesinado a todos y lo que quedaba era un río de cadáveres. ¿Por qué hice ese corte? Porque yo lo hice inductivamente, no deductivamente, no me lo planteé antes. Cuando empecé a leer, y por eso acaba lo que quiero plantear para ustedes también, a ver digamos qué pasa, qué les parece. Cuando yo empiezo a leer esta literatura, que era un corpus enorme, enorme, digo, yo trabajé con más de 500 libros y con cerca de 200 autores, cuando yo empiezo a leer esta literatura me doy cuenta de que está atravesada por una cantidad de constantes que me impresionan mucho. Una es la culpa, una culpa de ser joven cuando hay jóvenes que caminan como fantasmas, jóvenes que no fueron enterrados, que además socialmente han quedado, porque en mi país, hasta diría el kirchnerismo, esto sobre todo hasta el 2010 esto fue muy fuerte, han quedado como la última juventud en el sentido primaveral. O sea, la sensación que yo encontré leyendo la literatura de los que les tocó ser jóvenes en la postdictadura fue siempre que estos jóvenes no sentían esa especie de felicidad primaveral de somos el anuncio de un futuro, somos los encargados de pensar un nuevo proyecto, somos los que traemos algún tipo de cambio, aunque más no sea, bueno, no, más no sea, ¿no? Es un cambio grande, un cambio de sexualidades, de moral o lo que fuere, sino que eran jóvenes que, aunque se pudieran divertir mucho y pasarla a veces muy bien, estaban estigmatizados por una rara tristeza y por una tremenda angustia. Y esto no era solamente ni tanto algo que ellos sentían, sino también muy fuertemente una sensación social. La sensación social era todos los últimos jóvenes que valían la pena están todos muertos. Y los que no están muertos envejecieron. Y lo que queda, qué sé yo, salen en las noticias, en el diario, porque hacen bardo y se emborrachan y vomitan y se drogan y qué sé yo, y son chorros. O son unos taraditos que no les importa nada, no les importa la política. Y yo frente a todo eso, lo que leía en la literatura de ellos era más bien una cosa muy angustiada, nada tarada, nada estúpida. Para nada leía que no les importaba la política, al contrario, lo que leía era en todo caso que miraban y entendían lo político de una manera que no tenía nada que ver con los años 70, que entendían el problema y el conflicto social que les importaba mucho afuera de los moldes que habían quedado definitivamente perimidos para entender el mundo tal cual era, afuera de los moldes del setentismo. Les importaba la política de otros modos. Entonces, un poco una de las tesis fuertes de Los prisioneros de la Torre es que, porque es muy curioso que habiendo tantos escritores y habiendo escritores que ganaban premios afuera, a veces en Argentina, que tenían, no sé, 6, 7 libros publicados, por ejemplo, bueno, podría dar nombres, pero quiero hacer rápido, habiendo todos esos escritores, no hubiera visibilidad. O sea, por ejemplo, tenemos un premio de Casa de las Américas del 2005 importantísimo de una escritora que tal vez sea uno de los mejores narradores que hay en este momento en mi país, que es Samantha Schweblin. Primer premio Casa de las Américas, ni noticias. Qué sé yo, alguien publicaba, acá está Pedro Mairal, escritores que tienen una obra sólida, una obra larga, y como si no existiera. Recién empezaron a hacerse visibles a partir del 2006, 2007, 2008. Y bueno, y ahora creo que Los prisioneros en eso, por suerte, algo también contribuyó para Los prisioneros de la Torre, digo, para visibilizar. Pero yo pensaba, esto es un síntoma social, que haya una negación tan grande de los adultos acerca de la obra artística que se está haciendo en mi país en las nuevas generaciones y una condena tan grande a decir son frívolos, son vacuos, lo que tienen para decir no importa, y ni siquiera leerlos, porque además nadie los leía, es un síntoma social. Esa fue una de las tesis y yo analizo ese síntoma social. La otra tesis es esta que les dije antes. Estos jóvenes sí hablan de política. No hablan de política porque se sientan obligados. No hablan de política porque crean que lo que tienen que hacer es hablar de política. Hablan de política porque no lo pueden evitar, porque cualquier artista que construye una ficción en el mundo, de alguna manera está trabajando con conflictos sociales que lo afectan. Lo piense, no lo piense. No hablan programáticamente de política, pero están atravesados por la conciencia de vivir en una sociedad sin salida, por ejemplo, cosa que en los años 90 era tremendamente clara. Están atravesados por una cantidad de traumas que tienen que ver, además, con la conciencia de vivir en una sociedad que sancionó para siempre, parecía para siempre, por suerte no lo fue, la impunidad. Esto es más o menos, el libro plantea muchas más cosas y además las trabaja y las demuestra en los textos. Pero para cerrar, respecto de la impunidad, me gustaría hablar y tirar una idea. Para que ustedes se den una idea, que crímenes de lesa humanidad de verdad no tengan castigo es algo que produce en una sociedad una descomposición como visceral, porque si la ley no funciona a gente que hizo cosas que van, que no es, digamos, no es que tomó las armas, no es que mató a alguien, es que, por ejemplo, secuestró bebés, por ejemplo, picaneó vaginas de mujeres embarazadas. O sea, cuando la ley no funciona para semejante nivel de delito, que además está programática y sistemáticamente armado, lo que pasa es que se sanciona, se garantiza una especie de sensación de impunidad que en mi país se notó muy claramente. Los años 90 fueron años de crímenes sociales impunes, uno peor que el otro, por corrupción, muertos en estallidos de fábricas de armas, adulteraciones de remedios por intereses de los laboratorios que producían 20 muertos. Nunca había culpables, nunca había nada, por no hablar de los negociados políticos que estaban siempre girando alrededor de estos crímenes, o de la descomposición de las fuerzas de seguridad, que se volvieron socias de todos los delitos, desde el robo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas, pero además sistémicamente, no que hay policías corruptos que siempre hubo, sino como sistema. Entonces, toda esa impunidad, lo que produjo, me parece a mí, y yo lo leo y lo trabajo con, me parece, con cosas que están en los textos, lo que produjo en los textos de los jóvenes fue una tremenda sensación de culpa. Cuando el Estado no se hace cargo de castigar esas nuevas generaciones que son supuestamente el futuro, no pueden sino, se den cuenta o no se den cuenta, sobre todo si lo que hay que castigar es la muerte de jóvenes como ellos, de gente que tuvo la edad de ellos y no envejeció nunca más. No puede, esa generación no puede sino hacerse cargo de alguna manera de la culpa por esos crímenes. Una figura que yo vi repetida muchísimas veces, y yo trabajo mucho en el libro, es la que yo llamo Dos pero uno muerto, donde aparecen dos amigos, dos hermanas, dos simétricos, generalmente jóvenes, o dos hijos, dos personas en situación de hijo respecto de padres, de los cuales uno está muerto. A veces claramente aparece la situación que fue un desaparecido. Otras veces no tiene nada que ver con la política, pero no importa. Es impresionante poder hacer una lista de 30, 35 obras, donde, o más a veces, donde uno ve que la imaginación, el imaginario colectivo de los escritores construye parejas de jóvenes donde hay uno que falta. O, por ejemplo, una amiga se fue lejos, no se sabe, o ni siquiera se la conoce, es como un fantasma. Otra chica ocupa esa habitación, se empieza a poner la ropa de la otra, nadie sabe dónde está, no hay nada que tenga que ver con la política. O hay un hombre que tiene como amigo un caballo, el caballo se enferma de cáncer, se muere, ese hombre se llama igual que el caballo, Jaime y el otro Jaime, estoy hablando de una novela argentina, Open Door. Esta situación del dos pero uno muerto, una muchacha cuya novia desapareció y se pasa toda la novela viendo qué pasó, pero esto transcurre en el 2004 y no tiene nada que ver. Bueno, esa situación, o la situación de los fantasmas, o la aparición del gótico, de historias de terror, es una cosa que pervive todo el tiempo. Y por último, esto. Yo no creo, y esto es una cosa que tiro para la discusión, Yo no creo que haya durado poco la estética de los 90. Yo creo que no podemos entender... Cuando yo hablo de primera y segunda generación de postdictadura en Los Prisioneros, es porque yo creo que los escritores de los años 90, que fueron los que tuvieron visibilidad, básicamente varones, porque hubo una tremenda, tremenda discriminación por la cual las escritoras mujeres no pudieron empezar a publicar sino hasta fines de los 90, principios del 2000, escritoras de esa generación que tenían una obra que después demostró que era interesantísima, pero objetivamente lo cierto es que los fueron varones los que empezaron. Los escritores de los 90, entonces, que comienzan con un cambio de estética, yo creo que abrieron un camino. Y que ese camino de alguna manera sigue hasta hoy. Que en ese camino hay una actitud básicamente escéptica y angustiada, no escéptica livianita, no escéptica y me importa un comino, sino escéptica heavy, escéptica y estoy mal. Y que hay crueldad, una crueldad irónica, y que hay sobre todo, yo no sé si esto es porque lamentablemente soy una especie de especialista embrutecida que se la pasó leyendo 8 años literatura argentina y digamos, no tuve tiempo de leer nada más, así que les pido disculpas, gente que no. Pero de todas formas, ese trabajo de decepción yo lo veo muy fuerte en lo que empezó en los 90 y algo básico, que es una especie de entonación no solemne, una entonación literaria que sería, esto no es tan serio, digamos, sin timbales, sin esa cosa que había en los 70 de voy a hablar de la sociedad porque soy un gran artista, no. No, yo soy una persona que soy un artista, que estoy tratando de pensar el mundo y me voy a reír un poco porque no hay nada que hacer, no hay salida, entonces me río. Entonces, pero me voy a reír con inteligencia, no con indiferencia. Eso es un poco lo que tiro inicial, creo que hablé 15 minutos. Bien. Bueno, a mí... Nacido en Montevideo en el año 69, como dijo Diego, me escuché atentamente lo que estaba diciendo Elsa, como ustedes, y encontré una cosa muy interesante, digo, que es prácticamente un paralelo muy claro entre de repente lo que pasó acá en los años 90 en Montevideo, en Uruguay, con esas nuevas generaciones, nos toca ahora hablar 20 años después de lo que hacíamos nosotros como nuevas generaciones en aquel momento. Me pareció entender que realmente es muy similar de repente lo que vos viste o lo que vos estudiaste y analizaste e interpretás de esa literatura argentina de los años 90, de esa generación, encontrar tópicos o cosas muy similares a los que nos pasó a nosotros. Obviamente hay particularidades y hay diferencias y cada uno es un mundo en sí mismo. En el tema de los crueles, que es algo que no sé si a Daniel lo incomoda, o no, a mí no sé si me incomoda o no, es una etiqueta que surgió creo que en alguna nota de Brecha y claro, empezó por Brecha, pero después creo que Ananés, no importa, pero sí, es verdad lo que dice, la nota más importante que tuvimos fue en la revista Paula, que nos entrevistó a nosotros tres, como Viva, digamos. Ahí salió Daniel, Ricky y yo, Scanlar no estaba en ese grupo según la revista Paula. Y eso también es sintomático de algo, o fue sintomático de algo, es que, y cosa que a veces sigue pasando todavía, que es cierta invisibilidad que hemos tenido o tienen de diferentes creadores ante cierta cultura o nociones culturales hegemónicas de la izquierda o de lo que se llame, o de medios que uno de repente ve como más culturosos o algo, que nos hizo terminar de repente en esas páginas con nuestros primeros libros y una de repente mirada a la distancia, esa intuición a veces periodística que tienen los medios que bueno, era una nota divertida, ¿no? Digamos, y digo, como lector, digamos, o como periodista, digo, yo también soy periodista, son esas notas que gusta hacer a veces de encontrar cosas o esto o lo otro. No, pero lo cierto es que sí, me cuesta hablar de mí o de nosotros en el sentido de tal. Me es más fácil cuando yo, por ejemplo, como periodista, puedo interpretar cosas de otros o, digamos, en ese sentido. Pero sí creo que nosotros tenemos varias cosas en común. También hay otros, porque no somos solo nosotros. Creo que también hay escritores y escritoras de los 90 en Uruguay que empezaron en esos momentos y también tuvieron otros caminos. De repente acá, nomás al hablar, podría situar a Pablo Casacuberta, que por ahí algunos pueden situar como el primer lebreriano, digo, cosas, y es un escritor con una obra muy interesante, digo, y hay Amir Ahmed, digo, hay Hércules Lizardi, hay muchos autores de esa que aparecieron en los 90. Sí, los que creo que los que nos tocó a nosotros, a esta bandita, digamos, que más o menos conformamos o no con Gustavo, Ricardo y Daniel, fue cierta. Yo creo que si algo nos vincula era algo como de tratar de buscar algo diferente, o no sé si teníamos esa noción, pero sí teníamos lecturas diferentes o queríamos escaparle a cosas que no nos gustaban. O sea, ¿qué era lo que no nos gustaba? No nos gustaba, se vuelve a decir, no está Gustavo presente, no puede estarlo, pero no nos gustaba Benedetti, no nos gustaba Solanas, no nos gustaba. Había muchas lecturas o formas de la realidad que realmente no nos parecían cercanas. Entonces sí nos gustaba Lou Reed, nos gustaba David Bowie, nos gustaba Bukowski, y que eran cosas que de repente chocaban con, o sea, que no eran tomadas por los medios. Y bueno, es lo mismo de siempre, es una generación que aparece que de repente tiene otros signos culturales. En lo evidente, o sea, en lo que nosotros creo que escribimos en ese momento, tanto sobre todo porque ahí hay que establecer diferencias, creo que las novelas de Daniel, de repente la mía, La Cura, y lo que escribió Gustavo, tenía, creo que en sí compartían un tono absolutamente urbano y absolutamente apolítico, entre comillas, que era un poco lo que planteaba Elsa. O sea, creo que nosotros sí queríamos escaparle a eso, y en realidad estábamos mostrando otra cosa. Bueno, que eso es lo que encuentran los lectores. Digo, no me toca a mí decir qué es lo que está en mis libros o en mi literatura. Creo sí que en esas. No es conmover, pero me tocó muy fuerte lo que dijiste, Elsa, sobre eso de los muertos, el muerto, el uno más uno, esa historia, porque me puse rápidamente a revisar de memoria las novelas nuestras, y todas tienen ese problema, y es como una patología que es probable, y eso me resultó como medio impresionante, o sea, porque trasladar como una cosa que de repente, bueno, ¿dónde aparece esa crueldad? O sea, esos fantasmas, ¿no? Como nombrabas vos. Y ese, bueno. Y un poco eso es como para empezar, me parecía interesante plantear. Después, el tema en sí de los crueles, creo que se debió más al que tengo al costado, a Daniel y a Ricky, que tenían realmente una literatura muy, muy fuerte. Creo que en ese momento estábamos muy copados también leyendo a Brit Easton Ellis, a Alberto Fuguet, a Rodrigo Fresán de Argentina, que eran las cosas que nos llegaban y que realmente encontrábamos ahí una afinidad y una. Bueno, esto era lo que había. Bueno, después está también esa cosmovisión que creo que compartíamos todos con respecto al rock, y a ese nuevo rock que se dio después de la dictadura en Uruguay, que creo que ya ahí ya hay que buscar algunas trazas de relatos en cómo, yo eso no me canso de decirlo, que hay dos discos esenciales de esa época, que es Montevideo Agoniza de Los Traidores y Tango que me hiciste mal de Los Estómagos, que son dos discos y dos grupos que nos marcaron mucho a nosotros como generación, que mientras se vivía una cierta euforia democrática, o sea, la salida de la dictadura y toda esa cosa de que se dio en ese momento, creo que nosotros como generación, ya a finales de los 80 y eso, y ya en esos grupos, por ejemplo, ya se veía esa angustia, digamos, el rock de los estómagos tomado que tenía, esa influencia de Joy Division, del post-punk, ya a nosotros eso también nos marcó a fuego. O sea, somos una mezcla de todo eso, de Joy Division con Bukowski, con un montón de cosas. Y también creo que el que estaba detrás de todo para nosotros acá era Onetti. O sea, había así, creo que una línea, lo que nosotros creíamos, o sea, lo que subterráneamente creo que admirábamos todos era Onetti, al Pozo. Era ahí, era el Pozo. Nosotros estábamos en el Pozo, veníamos del Pozo, yo qué sé. Creo que un poco había ahí alguna relación. Y bueno, te paso, Daniel, y después. Dale. Hola. Perdón. Quiero decir una cosita, disculpa, Daniel. Esto es medio chico y vamos a tratar de hablar bajo porque no se está escuchando, me parece. Entonces, tratemos de hablar. Hablar sí, pero hablar bajito porque si no nos escucha, acá se retumban todos los ruidos. Gracias. Hola. Me hicieron pensar en esa época. El escepticismo creo que es una parte importante de aquella época, como un desasosiego, un descreimiento bastante pesado de todo lo que era política, desde el activismo de un lado o del otro, como un rechazo a todos los emblemas o todas las sentir como un repudio a las remeras de John Lennon y del Che, ¿no? Como toda esa cosa de la imposibilidad de la rebelión, ya cuando la rebelión es tomada por la industria que fabrica, y siempre como sintiendo que la generación de jóvenes anterior a mí la había pasado muy mal y no había tenido vida, no había tenido posibilidad de vivir más plenamente, ¿no? Con más libertad de la que yo tenía, con la que por haber nacido nada más un poquito después. Capaz que en ese sentido sí sentir una relación casi como de pena, de culpa, ¿no? Como decir, no sé, la generación, gente que tenía no más 10 años más que yo, ¿no? Y sentirlo, y a veces ver la herida en la vida de la gente, en el cuerpo de la gente. Pero por un buen tiempo yo me hice el sota, me hacía como el que no me importaba demasiado el tema de la dictadura, me tenía cansado como el arte que se dedicaba expresamente a tratar temas políticos o a promover ciertas ideas. Y con el tiempo me fui dando cuenta, mientras iba escribiendo Derretimiento, por ejemplo, me iba dando cuenta que tal vez en algún lugar, Derretimiento es un libro en el que hay mucha violencia y hay situaciones que son prácticamente de tortura. Hay la imagen de un niño acostado durante mucho tiempo siendo cuidado y siendo a la misma vez torturado por la familia. Y yo me di cuenta en un momento de que de alguna manera, por algún lugar, probablemente de chico, la imagen y la idea de la tortura fue una semilla, ¿no? Y de alguna manera para mí fue una imagen que me germinó en la imaginación. Es una imagen muy sugestiva y muy poderosa, y creo que la imagen y la idea de la tortura atraviesa hasta el día de hoy, y hoy tiene como una, hasta como una, un revival. Me acuerdo el año pasado enterarme de que la pregunta en la que se basaba un programa de Esta Boca Es Mía, que es un programa uruguayo que aparece a una hora pico, era al público, ¿no? Y el público dice sí o no y hablan panelistas. ¿Habrías sido capaz de soportar la tortura? Era la pregunta. Que a mí me parecía una pregunta imposible de responder, o sea, una pregunta más como traicionera, una pregunta como solo se puede esperar de la tele, ¿no? Como, pero sí estaba hablando como de un tema real, que todavía sigue ese tema en el imaginario nuestro. Y creo que es que de alguna manera la dictadura, por más que, o todo el tema ese, por más que quieras no mirarlo, de alguna manera igual se cuela, o al menos yo lo sentí. En mi otra novela, En Noviembre, hay, y también sin saberlo, sin darme cuenta hasta el momento en que lo estaba escribiendo, ¿no? El personaje principal trabaja de profesor de educación física en la EMA, que es la Escuela Militar de Aeronáutica. A mí nunca me interesó mucho el tema de los militares o de la vida militar, no sé, nunca entré en un cuartel. Y sin embargo, mi conocimiento de lo que era eso era bastante bueno. Y no sé por dónde me entró, porque no es algo que me interese particularmente. Entonces siento como que sí hemos sido permeables, muy permeables, más que nada si fuimos chicos en aquella época, a ciertas ideas o ciertas nociones, capaz que puedo asociar con lo que decías vos, ¿no? Con la novela, con la prosa de postdictadura. Sí puedo ver cómo la culpa también, esto es como aparte, ¿no? Pero cómo la culpa opera también en hoy día en lo que es la postdictadura, como en el decir de, conozco mucha gente ya mayor de edad, 60 años, 70 años, que en aquella época no tenía una postura rebelde, visiblemente, no formaba parte de ningún grupo de protesta o y hoy sí siente culpa de no haberlo hecho, o sea, y siente como un respeto desmedido por los que sí estuvieron en la situación, por los que estuvieron presos, por los que... Y sienten como, pa, y yo no lo estuve, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿No? Que no... y no sé qué más decir en realidad ahora. Sí, no, les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué? Yo me, algunas ideas, algo me puedo responder, pero igual quiero ver qué me dicen ustedes. Además, seguro me van a decir cosas que no se me ocurrieron. ¿Por qué Onetti? ¿Qué de Onetti les gustaba tanto? La mala onda. Bueno, es una buena respuesta. No, eso y la ciudad también. No, el tema de la ciudad. O sea, creo que también en ese momento... Digo, también había en ese momento, creo que había una hegemonía muy fuerte de la novela histórica, por ejemplo, que era la forma que reaccionó la generación del 60 y la forma que encontró el relato, que encontró para, bueno, ir para atrás, revolver, hacer, digo, y hay novelas estupendas también de ese periodo. Creo que lo que nos tocó a nosotros era también, era decir, estamos acá, esto, ¿qué es esto acá? Entonces el acá era la ciudad y la ciudad... Era Onetti, o sea, era. Y era también eso lo que dice Daniel, era la mala onda, el cinismo, era decir las cosas más frontal, digo, y una escritura más urgente también. Y lo políticamente incorrecto. También. ¿No? También, sí. Yo quería hacer una pregunta a Elsa, que es algo que me llamó la atención y que lo he leído por ahí, de que lo hemos hablado también. Pero estaría bueno que lo compartieras, sobre la idea de que en Argentina en los 90 los cambios profundos de estética o de visión o de registro se dieron en la poesía y quizá no tanto en la nueva narrativa. Es una idea muy común que anda circulando, sí, por ahí. Que yo no comparto y mucho. Y por eso que me gustaría que... En este momento está acá, además, uno de los protagonistas del cambio en la poesía, que es Cucurto, Washington Cucurto, que andará por ahí. Y que va a estar en una mesa ahora dentro de poquito. Yo creo esto. A ver, en los 90 pasaba una cosa, ¿no? Que me parece, por lo que he sabido, que también pasaba acá en Uruguay. El auge del neoliberalismo había producido esta cosa disgregada donde todo el mundo andaba por su cuenta. Yo era docente en la facu, en la facultad, y todos los años tenía alumnos brillantes y muy sensibles que me invitaban a tomar un café. Y, por ejemplo, una chica me decía, mi generación es una mierda, no sirve para nada, no hace nada, no le importa nada. Y yo escribo, pero no tengo con quién hablar. Y dos días después, otra chica u otro chico me decía lo mismo. Y yo le decía, mira, a dos bancos de donde te sentás vos, hay otra chica que escribe y que piensa lo mismo que vos. No es cierto que tu generación es eso. Y no se juntaban igual. nadie se juntaba con nadie. Y los narradores estaban todos enojadísimos porque no había oportunidades editoriales, armando camándulas feitas para hacer trenzas para lograr llegar a algo y viendo lo que querían los críticos literarios de la universidad, los académicos, que en realidad no le importaban al público lector, y peleados entre ellos. Mientras que los poetas, lo que sí es cierto es que los poetas tuvieron la enorme inteligencia de juntarse, de hacer, eso es algo que queda por verse, ¿por qué los poetas se juntaron? Yo creo que porque los narradores todavía soñaban con ser el Julio Cortázar, el Jorge Asís, creían que había un pedazo de torta importante para tener, y los poetas pobres ya sabían que no tenían ningún pedazo de torta. Entonces, directamente, yo creo que se juntaron por eso, porque no tenían esas ambiciones desmedidas. Lo cierto es que se juntaron y empezaron ellos con la autogestión literaria, que hoy es un modo notable de producción en todo mi país, no solo en Buenos Aires. Hay notable movimiento de autogestión que tiene, por supuesto, tiene de todo, pero tiene algunas movidas de alta calidad. Entonces, eso sí, los poetas fueron los primeros en inaugurar un criterio de colaboración, de agrupamiento que iba contra el espíritu neoliberal y en salir a buscar lectores. En vez de llorar diciendo a nadie le importa lo que hacemos, o en vez de ponerse en elitistas y decir yo quiero que a Beatriz Sarlo me lea porque en realidad yo no escribo para la gente, porque la gente es estúpida y la gente que lee, todos los libros que lee la gente son malos, menos los libros de culto, dijeron vamos a buscar lectores. Vamos a hacer fiestas, vamos a hacer bailes, vamos a hacer lecturas en una plaza, vamos a hacer ediciones cartoneras que inventaría Cucurto precisamente, pero ya un poquito más adelante, o ediciones con dos mangos ahora que con una Macintosh y un poco de papel se consigue. Cuando aparecieron los blogs, vamos a colgar todo en los blogs. Y bueno, armaron algo. Cuando después, en el 2000, después del 2001, que en mi país es un quiebre muy fuerte porque el estallido del 2001 da la sensación de que la historia se pone en marcha, de que no es todo lo mismo. Y que decirles cuando en el 2004, con todos sus problemas y todas las críticas que uno puede hacer, aparece una situación política, aparece un político que dice, no, yo tengo ciertos principios que voy a llevar a la Casa Rosada, no por negocio, sino porque los quiero llevar. Lo cual no significa que no sigue habiendo muchos negocios hasta hoy. Pero sí es cierto que la política, a partir del kirchnerismo, empieza a querer decir otra vez algún conflicto real de intereses, algún conflicto de clases en serio. Entonces, con todo eso, se pone más, hay como un oxígeno, un aire más gregario, más de ganas de juntarse y más de, a lo mejor sí vale la pena salir a juntar lectores, sobre todo porque a los poetas les ha ido bastante bien dentro de todo, bastante bien, habían ido mucho más allá que los narradores. Entonces, en realidad, sí se ponen, pero en ese sentido los 90 empezaron algo. Pero lo que yo creo es que mientras los poetas se juntaban, se estaban escribiendo en narrativa cosas centrales para la producción de lo que yo llamo la nueva narrativa argentina. O sea, vos nombraste a Fresán, bueno, Carlos Gamerro, Fresán, Ignacio Apol, un escritor que quedó poco conocido, pero que tiene una novela que para mí, del 96, que para mí tiene las marcas claves nuevas de la postdictadura, es la primera aparición de la voz chabona, de la voz de los pibes de verdad. Porque los jóvenes, y me parece que con ustedes debía pasar algo parecido, que los jóvenes no tenían espacio como voz en la nueva narrativa, en la narrativa uruguaya, porque eran como, o si no, lo que pasaba mucho en la narrativa setentista es que inventaba jóvenes que no existían, jóvenes politizados, preocupados por los desaparecidos. Y que, a ver. Que ahí precisamente creo que es muy importante Gustavo Scanlar. O sea, la figura de Gustavo Scanlar en la literatura uruguaya contemporánea, o sea, ahí en los 90, cuando él publica La Oda al Niño Prostituto y No Falta Cariño, es la irrupción de una voz que no estaba contemplada. O sea, creo que ahí nosotros nos sumamos de alguna u otra manera, pero creo que ahí haría un paralelo con esa novela que citás y que está, y bueno, eso. Bueno, entonces lo que para cerrar, sí, eso empieza también ahí, también empieza en los 90. Lo que pasa es que empieza sin que le den bolilla. Podemos habilitar el micrófono, les arrimo el micrófono que quiera hablar, o si no, sin micrófono. No sé si hay preguntas, comentarios, sugerencias. Anímense, anímense. Bueno, yo entonces voy a hacer una pregunta yo. ¿Ahí? ¿Querés el micro? ¿O...? Una pregunta respecto a como una idea personal mía de una banalización de la violencia en la actualidad. Y la pregunta a Gabriel y a Daniel y a Elsa también, pero desde otro lugar, de cómo ven esas obras que en esa época cumplían, digamos, se ocupaban un lugar ahora ante un escenario donde la violencia se banaliza, se vuelve algo demasiado habitual, y cómo esas obras, incluso en la posibilidad de reeditar, como cambian en la forma que ustedes las plantean ante el público, si es que hay un cambio o no. El reeditor. Buena pregunta. Nunca pensé en eso antes. Siento que una de las cosas que a mí me pasa, por ejemplo, con Derretimiento, para hacer como que es la más cruel, capaz, o la más violenta, es que yo siento que no, por lo menos en relación a como yo la leo, no ha perdido valor. Me parece que está escrita desde un lugar que no sé si, no tengo muy claro cómo la podría leer alguien hoy. Eso también es verdad. O sea, sé cómo la puedo leer yo, no sé cómo la puede leer alguien que hoy de repente está tan acostumbrado a ver cosas tan horribles por todos lados. Sí creo que es posible que siempre haya habido ese tipo de literatura, creo. No sé, a mí en alguna época me parecía bastante cruel y violenta, no sé, las escrituras, la Biblia. Como que me parece que es un lugar que todavía tiene mucho para darnos. Por algo lo tenemos tan presente, ¿no? Por algo nos hipnotizan tanto esos noticieros, por algo nos hipnotizan tanto esas películas de terror, que es un género que siempre tiene vigencia. O sea, capaz que es uno de los géneros más curtidos y producidos, creo. No tengo números o investigaciones hechas, pero hay ese lado oscuro, capaz que tiene que ver con aquello de que todavía estamos los buenos demasiado lejos de los malos. Y estaría bueno un poquito más de juntar esas dos lados que mantenemos como tan apartados, ¿no? Pero no sé. Yo tampoco sé. Lo que sí me gustaría anotar con respecto a eso, que no es exactamente una respuesta directa, que tiene que ver con algo que manejaba Elsa, es con el tema de lo que vino después, lo que fue viniendo, de que no somos simplemente un oasis, nosotros seguimos produciendo, o de repente otros no, pero lo que sí yo encuentro interesantísimo en Uruguay es el teatro, las nuevas dramaturgias de la última década, y en especial allá hay dos autores, uno es Sergio Blanco, que sería más contemporáneo mío, y el otro es Gabriel Calderón, que tiene unos 10 años menos, que en el caso de Gabriel Calderón y de otros como Santiago Sanguinetti y otros jóvenes de 26, 27 años que están escribiendo teatro ahora, la violencia aparece como una parte central y aparece otra generación, que es la generación de los que no habían, de los que nacieron después de la dictadura, o los que nacieron en el año 80, 81, que no fueron los hijos de la dictadura, como lo fuimos nosotros, que yo iba a la escuela, al liceo y todo eso, que ya lo contamos mil veces, ya lo sabemos. Y esa violencia es una violencia que a mí como espectador y como lector de ellos me impacta, me perturba y me interesa mucho. O sea, y es una violencia diferente de repente a la nuestra. Y realmente me parece a veces que en esas cosas de los géneros estancos, de que los escritores se miran, los narradores se miran a sí mismos, los poetas a sí mismos, creo que es necesario cruzarse, ir a ver el teatro, ir a ver el nuevo cine independiente de siempre, creo que hay que cruzarse. En el caso del teatro uruguayo creo que hay una que aparecieron dos o tres autores muy interesantes, tienen relación con eso, con la violencia, y que tiene relación también con teatros de la región, como por ejemplo, puedo nombrar dos espectáculos maravillosos que vi en los últimos años. Uno fue Mi Vida Después, de Lola Arias, que tiene que ver con esto, y con los espectáculos de Guillermo Calderón, un autor y director chileno, que realmente son impresionantes, que tienen que ver también con lecturas muy fuertes y muy potentes sobre la dictadura. Nosotros no hablamos de la dictadura ni explícitamente, quizá, bueno, a nivel de todo esto de lo que estuvimos hablando, pero esta gente sí, y creo que ahí hay relatos de sumo interés, creo que ahí hay verdaderos relatos que estaría bueno que se vieran y que se comunicaran mucho más, porque si no quedan como siempre esos cultos, esas cosas invisibles que andan rondando por ahí. Sí, bueno, muy rápidamente, buenísima la pregunta. Yo quiero agregar algo. Coincido con que la violencia es parte del arte desde el comienzo, ¿no? No sé, la Sagrada Escritura es un excelente ejemplo, pero, qué sé yo, el teatro de Shakespeare, donde además las muertes eran en escena, con sangre, con puñaladas, había efectos de la sangre, o sea, no es ningún invento que el arte, en el arte aparezca la violencia, porque la violencia es parte fuertísima de la cultura, lamentablemente. Pero sí quiero diferenciar algo. Una cosa es la responsabilidad que tiene un noticiero sobre cómo informa una violencia real, y otra cosa es la libertad absoluta que tiene un artista para hacer con la violencia lo que quiera, desde lo que hace Tarantino en ¿cómo se llama?, en Kill Bill, hasta lo que hace Borges. Uno podría decir que Borges banaliza la violencia. En Borges los duelos a cuchillos sanguinarios son cultos viriles al coraje, que valen en sí mismos, está completamente estetizado. Y bueno, pero esa banalización, entre comillas, nos hace reflexionar sobre ciertas formas de ejercicio de la violencia. Entonces a mí me parece que cuando lo que tiene que hacer, que un artista que quiere... lo importante es que nos haga reflexionar sobre algo, o sobre el horror de la violencia, o sobre la banalización de la violencia, ¿por qué no? Sí, me vino a la mente una entrevista que le hicieron a Tim O'Brien, que es un escritor norteamericano, que escribió un libro que se llamaba Las cosas que llevaban los hombres que lucharon. Él es veterano de la guerra de Vietnam y escribió este libro que son unas memorias, pero también tienen mucho de ficción y juega con eso, ¿no? Y él decía en un momento que supongo que para tocar el tema ese de la banalización de la violencia, ¿no?, de lo que es otro aspecto de eso, él decía: a cualquiera que piense que la guerra es algo feo, o que es algo solo feo, o solo triste, o solo terrible, está equivocado. También es hermosa, también es maravillosa. No solo está llena de muerte, también está llena de vida. Entonces, la banalización de la violencia tiene que ver con eso, ¿no? Como también con el considerar tan blanco y negro las cosas, como en casi todas nuestras mentes opera por algún motivo, que no sé si tiene que ver necesariamente con los medios de comunicación o cuánto colaboran esos medios ahora a reforzar eso, ¿no? Como decir, miren qué terrible, esto es solo malo. En ningún momento la guerra es recreada con belleza, mostrando lo que hay de belleza en una guerra, que quien ha estado en una, yo no. Pero en este caso, este hombre, ¿no?, llegando a esos lugares, para mí fue la primera vez que alguien me puso en esa perspectiva, ¿no? Como decir, qué viaje, que alguien pueda sentir después de haber estado al borde de la muerte en una balacera, pueda sentir esta gran alegría y lo bello que es el mundo y lo bella que es la vida. Y ese sentimiento existe en ese momento. Pero de alguna manera una banalización sería negarlo o nunca mostrarlo y decir, mirá, esto es solo terrible. Que creo que por ahí capaz que va el valor también de cierta investigación en la violencia, ¿no? Como decir, bueno, todo bien con decir que está todo mal con la violencia, pero solo está todo mal. O sea, claro. Queremos pedirle disculpas, pero no tenemos más tiempo para más preguntas. Queremos agradecer a Gabriel, Daniel y Elsa Excelente. Y ahora viene la segunda mesa con Jorge, Chiri Basilis, Ramiro Sanchís y Rodolfo Santoro. Muchas gracias.